El Evangelio de hoy nos habla del mandamiento de amar, y lo primero que surge para nosotros, por lo menos para mí, es una pregunta, que es importante. ¿Amar es un mandamiento o es una necesidad? ¿Es una obligación o una necesidad? La respuesta más inmediata que me sale es, porque es una necesidad, es que es una obligación. Y por eso es que cuando uno todavía es niño, y recordemos cuando todos éramos muy chiquitos, lavarnos los dientes, ¿que era una necesidad o una obligación? Para los padres era una necesidad que sus hijos se lavaran los dientes, necesidad de ellos. Para el chico era una obligación. Cuando uno va creciendo y deja de ser niño, las necesidades no se convierten en obligaciones, sino en imperativos. ¿Qué es un imperativo? Algo que nos obliga, pero desde adentro, no porque alguien lo está formulando desde afuera. Ser adulto significa tomar contacto con las necesidades más profundas y reales de nuestra vida y lograr que se conviertan en imperativos. Yo digo ahora de mi parte, quizás ustedes pueden también sumarse a esta percepción, yo de mi parte digo, en algún sentido maduré y crecí, en otro sentido todavía soy un nene, soy un niño espiritualmente hablando, porque no hago caso a mis necesidades más profundas, que se me imponen como un imperativo y sin embargo no las atiendo. Y por eso, infantil como soy en algunos puntos, todavía sigue vigente el mandamiento de amar. La formulación entonces del mandamiento del amor es la expresión de una necesidad que viene de abismos muy profundos del alma, de lo más profundo del corazón. Necesitamos amar. Pero como no vivimos esa necesidad profunda, probablemente porque estemos muy atentos a necesidades menos profundas, más inmediatas, más urgentes, de las que tenemos que dar cuenta a diario, nuestro corazón, atendiendo a lo urgente, a lo de todos los días, quizás olvide lo imprescindible. Y entonces, nosotros que desatendemos necesidades profundas del alma, como amar, no es que salimos indemnes, no es que salimos igual que si las hubiéramos atendido a esas necesidades. No es que un chico que no se lava los dientes va a tener una boca estupenda, de grande, como aquel que sí se la lavó. No amar va a tener sus consecuencias para nosotros. Y por eso entonces la consigna, amar, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, te amarás a vos mismo, tiene mucha, mucha razón. Quien se sienta molesto con esta consigna, con este mandamiento de Dios, es todavía ya no nene, sino adolescente, como cuando las chicas, viste, que van a bailar el viernes cuando salen, el sábado, y la mamá le dice, nena, abrigate, nena, cuídate, nena. Y las chicas, o el chico, el nene, basta, viejo, o sea, protestan, pero en realidad no les puede pasar nada mejor a esos chicos que tener un padre o una madre que los cuide. Dios nos cuida y por eso nos da mandamiento, amá nene sería, solo que sin nene, amarás al Señor tu Dios, ama a tu prójimo, amate a vos mismo. Quien sienta rebeldía con esas consignas todavía no se da cuenta que Dios nos manda lo que nosotros descuidamos vivir, porque es imprescindible que lo vivamos para ser felices. De esto se trata entonces lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces el mandamiento del amor aparece acá en el Evangelio de Marcos de hoy en un diálogo entre sabios. El primer sabio claramente es Jesús, el Hijo de Dios, que es no solo un sabio, es la sabiduría, ¿no es cierto? Pero también el escriba, que es el que le pregunta a Jesús, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? El escriba, en los tiempos bíblicos, saben quién es, ¿no? El hombre que tiene un oficio muy delicado, muy especial, son personas elegidas que se pasan su oficio de generación en generación por familia, y es el oficio de transcribir a la letra sin ningún tipo de error y con la máxima estética posible, arte, la Torá hebrea, la ley de Dios, los 5 libros del Pentateuco. Van renovando los rollos de la ley y van escribiendo con mucha paciencia, alineados. Es algo sagrado para el pueblo judío al día de hoy. Es lo más sagrado la Torá. Son personas muy especiales los escribas. Se conocen de memoria la ley de Dios. Y tan larga y tan grande como es, este escriba es un hombre sabio. Le pregunta a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento? Había 10 mandamientos en el Éxodo, hay 634 preceptos en toda la Torá hebrea. ¿Cuál es el primero? Y Jesús responde, tremenda sabiduría, hace una especie de escaneo así por toda la ley, y en un instante le responde un texto tomado del libro del Deuteronomio, otro texto tomado del libro del Levítico. El primer texto está tomado de la primera lectura de hoy, amar el Shema Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el espíritu. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el amor aparece como una especie de mesa de tres patas que está firmemente apoyada si están las tres, y es muy inestable, imposible de sostener si hay una pata que falta. El amor es una trilogía existencial y espiritual que, faltando una de las tres dimensiones de este amor formulado por la ley de Dios, a Dios, al prójimo y a nosotros, se cae la mesa de la existencia humana. La autenticidad de nuestros amores se mide en última instancia por sostener los tres a la vez. Arrancamos con el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Está expresando este mandamiento una necesidad que los seres humanos tenemos, y es la de admirar a alguien más grande que nosotros. Todo ser humano necesita que exista alguien mayor que sí mismo, y tener admiración. Más aún, adoración. Los cristianos y todo creyente, cualquier creyente, reconoce en Dios ese más grande que yo, a quien adoro, a quien sirvo, a quien amo con todo mi ser. Cuando éramos chicos, si tuvimos una linda infancia, yo por lo menos mi recuerdo más pequeño era mirarlo a mi papá y sentir una enorme admiración por él, un enorme amor, un enorme cariño. Y lo miraba y tendía mis brazos y lo abrazaba y lo besaba y le hacía dibujos. Era súper importante mi papá para mí. Y esta especie de enamoramiento de los niños con sus padres tiene un efecto no solo y tanto sobre los padres, sino sobre el niño mismo. Porque cuando uno tiene a alguien a quien admirar, adorar, abrazar, amar con todo el propio ser, uno se siente importante. El niño, yo, niño, y cualquiera de ustedes que recuerde esa etapa, se habrá sentido muy importante diciendo, ese es mi papá, y yo soy su hijo. Nada más, ninguna experiencia puede ser más cruel, ninguna experiencia puede ser de mayor daño, provocando insignificancia en las personas, cuando desde niños no han tenido nadie a quien amar ni admirar. Por eso la persona que le da todo el amor a alguien superior a sí misma se siente muy importante y muy valiosa por el hecho de tener a quien amar de esta manera. Dios nos pide que lo amemos con todo nuestro ser, no porque Él necesite ser amado así, sino porque nosotros necesitamos salir de nuestra insignificancia para sentirnos nada más y nada menos que hijos de este Dios. Y si no logramos vivir este vínculo de adoración y de amor extremo, digamos, a Dios, que todo que todo siempre será poco para Él, si no logramos vivir como seres significantes para un Dios que es infinitamente enorme y grande, buscaremos ser personas significativas desde otro lugar, desde muchos lugares. Ahora estoy pensando en dos o tres medios casi, baratos. Toda esta gente que expresa su fanatismo yendo a la cancha, sufriendo todo el calor, comiéndose el garrón de horas de viaje de ida y viaje de vuelta, y besa la bandera, y hacen rituales, y proclaman fidelidad a un equipo de fútbol o de rugby, más de fútbol seguramente, que al equipo de fútbol le importa tres pitos la hinchada, le importa ganar plata y bueno, y crecer económicamente. Sin embargo, la devoción de las hinchadas es una canalización quizás equivocada de una necesidad que está en todo corazón humano, es la necesidad de amar con todo el corazón, con toda el alma, y sufrir por ese amor, entregarlo todo. O los chicos que son a lo mejor adoradores de bandas de rock, y entonces a cantantes, digamos, que le dan todo su empeño, dos o tres noches sin dormir para sacar la entrada y la tarde, y se sienten importantes porque no sé, bueno, no es precisamente un cantante de rock, pero ahora como vino Luis Miguel, uy, me parece que me miró Luis Miguel. Bueno, esa necesidad, digamos, de volcar todo el ser a un ídolo, es una necesidad legítima, quizás mal orientada. Otros lo harán con el dinero, otros lo harán con el poder, con la fama. Todos necesitamos ser significativos. Dios nos ofrece la genuina, la auténtica experiencia de la significación humana, que es ser nada más y nada menos aquellos que amemos al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, porque Él es nuestro Dios. Y esto significa claramente que nosotros somos suyos. Algo semejante ocurre con el amor al prójimo. Amar a otro me hace a mí mismo bien, me hace significativo a mí. Yo estoy habituado a recibir personas que tienen todo y más para ser felices, y han dado a sus familias todo y más para ser felices. Y sin embargo vienen a verme con una inquietud espiritual, con un vacío interior muy grande, porque ya colmadas todas sus necesidades, ya satisfechas, se sienten como inútiles y me dicen: yo necesito hacer algo por alguien. ¿Qué puedo hacer en Cáritas, en el apoyo escolar? ¿Conoces alguna obra solidaria? Me siento un inútil si no hago algo por alguien, me dicen. Quiere decir que aún la persona que lo tiene todo puede sentirse vacío si es que no vive efectivamente para alguien. En última instancia, ¿quién vive para sí mismo, para satisfacer solo sus propias necesidades? Si se llena de sí mismo, esta es una experiencia paradójica, porque lleno de mí estoy vacío. La experiencia del vacío interior es estar lleno de uno. La experiencia inversa, la de vaciarse para ser colmado de amores a quienes sirvo y a quienes amo, por quienes vivo, eso me llena, eso me colma, eso me sacia y me calma. En última instancia, amar a otro me hace bien a mí. Las personas tan solitarias como a veces uno ve en la calle, ¿no? Los lincheras o homeless o aún estas personas que pasan tantas horas solos, los custodios de las esquinas, que están llenos de perros al lado, le dan de comer al perro, ¿no? Los lincheras, los guardias, necesitan vivir para alguien, porque si no, ¿quién soy yo? Si no tengo a alguien que me está esperando para que yo le dé una clase de matemática, o le dé una compañía si está enfermo, o lo llame por teléfono. ¿Quién soy yo si no tengo a nadie a quien amar? Amar al prójimo, entonces, es una confirmación de que yo soy alguien importante también para mí. Y finalmente, si amar a Dios y amar al prójimo me hacen bien a mí, esto cae de maduro, digamos, que esos dos amores no son contradictorios con el amor a sí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que el amor a sí mismo, bien entendido, no es contradictorio con esos dos amores, con vivir para Dios y para los demás. Son totalmente coherentes, porque en última instancia sería falso, equivocado, un amor a Dios a partir de mi desestima de mí mismo, de mi bronca conmigo mismo. Sería falso un amor al prójimo si yo no me amo a mí mismo. Si yo me desestimo, si yo estoy en conflicto conmigo, mi adoración a Dios, mi búsqueda religiosa es una evasión alienada, porque estoy queriendo amar al Creador que me hizo a mí, y yo soy su criatura y me desprecio. Por tanto, el verdadero amor a Dios significa mirarme al espejo y decir: este soy, esta soy, con mis luces y mis sombras, y me tengo que abrazar y darle gracias por ser quien soy. Esto es el verdadero amor al Creador, el amor a sí mismo. Y también, entonces, en la línea del amor al prójimo, amar a los demás significaría realmente un punto de partida, sería que yo me ame a mí mismo, de nuevo, porque si la persona que no se ama a sí misma y se va a inmolar por los demás, se va a entregar a los demás, ¿qué está buscando? Aun cuando no lo sepa, está buscando reconocimiento. Se inmola por los otros en la secreta esperanza de que los otros le correspondan su amor. Como ella no se ama a sí misma, esa persona está esperando que desde afuera la amen. Por eso se entrega tanto a los otros. No es auténtico esa entrega, por lo menos no es totalmente auténtica, porque en el fondo es interesada. No hay modo que ames a tu mujer si no estás en paz con vos. No hay modo que ames a tu marido si no estás bien con vos, o a tus hijos si no estás reconciliado con vos. No hay modo de que te banques a tus viejos si no reconoces que vos tenés algo parecido a ellos y tenés que reconciliarte con vos. Sin estar bien con nosotros, es difícil que podamos estar de verdad bien con los demás. Bueno, nos asomamos a esta escena de diálogo de sabios, Jesús y el escriba. Ojalá que podamos nosotros también hacer nuestra propia síntesis, no solo satisfaciendo necesidades urgentes y cotidianas, sino cada tanto darnos cuenta si estamos o no atendiendo a nuestras necesidades más profundas, que es la de amar. Más que la de ser amados, la de amar. Para que, dándonos cuenta que amamos, somos seres significativos, somos seres plenos. Si lo logramos, si lo vamos logrando, quiero decir, no estaremos lejos del reino de Dios, como le dice Jesús al escriba.